En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 1 de julio, alcanzaremos una máxima en torno a los 28 grados y comienza la operación verano en las carreteras, estaciones de transportes, aeropuerto y todo para controlar esos desplazamientos, millones que se van a producir en este primer día de julio donde muchos cogen vacaciones, otros no. Comenzamos mes con la mirada puesta en la inflación, las medidas anticrisis con ayudas y subvenciones para hacer frente a los recibos del agua, la luz o al combustible. Esperemos que alivien el bolsillo de los ciudadanos, que tras la cumbre de la OTAN somos más conscientes que retrocedemos. La Segunda Guerra Fría ha comenzado y necesitamos gobiernos con democracias fuertes y preparadas para proteger este planeta de su principal enemigo, su principal amenaza, la ambición humana. Necesitamos también buenas vibraciones para comenzar este día, este mes, y los Beach Boys nunca fallan. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Bueno, pues con la música de los Beach Boys hemos comenzado el programa La Glorieta de este viernes 1 de julio y les vamos a contar pues algunas de las noticias que destacamos en titulares. Y es que el gobierno valenciano va a suprimir la tasa de saneamiento que se paga en el recibo del agua durante los próximos 6 meses. El alcalde, en el debate del estado del municipio, cuantificó esta medida, que se aprobará de urgencia, en un ahorro de algo más de 5 millones de euros para las familias de Elche. También el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, rebajó la intensidad de sus críticas al equipo de gobierno en el debate del estado del municipio. Cambió la oposición, su forma de hacer oposición, apostó por algo más constructiva, esa oposición con propuestas para solucionar los problemas y las quejas de los ciudadanos que se escucharon durante la primera jornada de este debate, y reprocharon al equipo de gobierno que no haya cumplido con el plan de pedanías. La representante de los placeros del mercado provisional pide la creación de una mesa participativa para dialogar sobre el futuro. Reclamará estabilidad también. Lamentan la falta de comunicación directa con el equipo de gobierno y Pimesa para conocer el proyecto y aseguran que están abiertos a cualquier propuesta. Y sobre el Elche, nuestro compañero José Antonio González ya conoce los horarios de sus primeros partidos de la temporada. Empieza en agosto, jugará 2 lunes seguidos. Su debut será el próximo 15 de agosto frente al Betis. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Bien, pues vamos a comenzar con el debate sobre el estado del municipio de ayer. Vimos cómo el líder del Partido Popular, Pablo Ruz, cambió su forma de hacer oposición y optó por la crítica constructiva e incluso llegó a pedir perdón por el tono agrio que empleó contra el equipo de gobierno al principio de esta legislatura. Lo escuchamos. Lo hacemos de corazón y queremos que hoy, en este último pleno de la legislatura, quede de forma evidente y dejar constancia de este reconocimiento al trabajo bien hecho. No les damos las gracias porque cumplir con el trabajo es un deber, pero sí lo reconocemos. Porque insistimos, buscamos hacer justicia, el bien y la verdad. Y sí, lo tengo que reconocer también, nosotros nos hemos equivocado. Muchas veces. En concreto, en varias ocasiones. La primera de las equivocaciones que cometimos, porque hay que concretar las cosas, fue una decisión personal mía al principio de la legislatura salir en tromba sin haber esperado 100 días a la gestión del equipo de gobierno. Pues el alcalde le agradeció este tono. Te voy a agradecer el cambio de tono. Y ahora sí, esto, lo anterior lo he dicho en tono distendido, he empezado así, pero yo empiezo agradeciéndole el cambio de tono. La verdad que de verdad que es de agradecer. Y yo entiendo que ha asumido usted un poco mi apelación de ayer a la moderación. Pero el portavoz socialista Héctor Díez no llegó a creérselo del todo. Le acusó de mentir y miren qué advertencia le hizo. Pero mire, tenga claro una cosa. Salvando todas las distancias, usted no es universal. Usted es mortal. Y el Partido Socialista se va a emplear a fondo para que le salga el tiro por la culata. Porque a usted le queda un disparo. Y desde luego ya le digo que este grupo de hombres y mujeres lo va a dar absolutamente todo para que ese tiro salga por la culata. Pues la jornada de ayer fue la última, también será el último debate sobre el estado del municipio porque las elecciones llegan ya en mayo y en la que todos los grupos de la oposición coincidieron en pedirle al PSOE y Compromís que tomen buena nota de las quejas ciudadanas que se escucharon en el Pleno para actuar con el fin de no convertir este debate en papel mojado, en algo inútil. La falta de inversión en las pedanías, la supresión de aparcamientos, el problema de los carriles bici en algunas zonas o la consolidación del mercado provisional donde está, fueron algunos de los asuntos abordados en el debate político de ayer. Así que vamos por partes. Nos resume el debate nuestra compañera Marga García, a quien damos los buenos días. Muy buenos días, Ros. La oposición tomó ayer la palabra en el segundo día del debate sobre el estado del municipio y lo hizo poniendo sobre la mesa diferentes temas de eterna actualidad. El más recurrente, el estado de abandono de las pedanías y el sentimiento de ciudadanos de segunda de sus vecinos. Tras las quejas y reproches en el primer día por parte de las juntas del Camp d'Elx por la falta de actuaciones en limpieza, seguridad, transporte o infraestructuras, los grupos de la oposición mantuvieron ayer el mismo discurso y señalaron que el tan anunciado plan de pedanías no se está cumpliendo. El PP fue más allá pidiendo la creación de distritos en las pedanías siguiendo el modelo de Murcia y descentralizar la administración. No solo se habló de pedanías, también de los barrios y especialmente del plan de movilidad con la creación de carriles bici y la eliminación de aparcamientos creando nuevas plazas en la periferia. Una actuación criticada el primer día por algunos vecinos y que ayer continuó en la voz de la oposición. Precisamente el portavoz del Partido Popular defendió una vez más el necesario desmantelamiento de los carriles bici en Juan Carlos I y José María Buch. Aquí la portavoz de Compromís fue muy clara, aseguró que las nuevas plazas de aparcamiento se crean donde existe el espacio porque no se puede dar cabida a todos los coches dentro de los barrios. Pero además, también se habló de Mercado Central, o más bien de la consolidación del edificio en la Avenida de la Comunidad Valenciana y las consecuencias que esta decisión puede tener en los vecinos. Según Ontiveros, este tema no está resuelto y la decisión está más lejos de lo que se cree, por desgracia, para los placeros. Desde Ciudadanos volvieron a insistir en la necesaria estabilidad que demandan los placeros, mientras que el Partido Popular defendió su plan desmantelando el provisional en la Avenida de la Comunidad Valenciana, que seguiría como zona verde. El alcalde en ese momento pidió honestidad a la oposición, dejando claro que los placeros están encantados con el sitio actual, consolidando el provisional, aunque algunos traten de agitar la situación. Pero además, no fueron los únicos temas que se trataron en esta segunda jornada del debate, donde la oposición coincidió en solicitar la reapertura del MACE tras años cerrado. Vox volvió a criticar la intención del gobierno local de retirar la cruz del Paseo de Germanías y el Partido Popular pidió avances en el nuevo Conservatorio de Música. En este sentido, la portavoz de Compromís anunció que la Consellería de Educación construirá el nuevo edificio en la siguiente ampliación del plan edificante. Pues gracias, Marga, por este amplio resumen de un debate que duró horas y que finalizó ayer jueves. Pues bien, hemos escuchado el resumen. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de los portavoces políticos en cuanto al plan de pedanías. Pues toda la oposición coincidió en que el equipo de gobierno no lo está cumpliendo. Escuchamos primero al concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, y a la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Porque se debe gestionar mejor para, de una vez por todas, no olvidarnos de nuevo de nuestras pedanías, las pedanías de todos. Si a esto le sumamos que también se ha eliminado una gran partida económica de la dotación económica, precisamente de los presupuestos participativos, para poder gestionar proyectos necesarios que requieren los propios vecinos, como podrán comprender, es lógico que ayer tuviéramos un rosario de reproches. La mayoría de los representantes de las pedanías ilicitanas nos recordaron cuáles son sus problemas. No son grandes exigencias, simplemente que se les facilite la vida, que se les trate como ilicitanos de primera, porque ellos se consideran de segunda, independientemente de dónde vivan, que no tengan que recorrer casi un kilómetro para tirar la basura, para reciclar papel o vidrio, que el que tiene su casa al principio del camino se encuentre en las mismas condiciones que el que vive al final de un camino, que la accesibilidad sea la misma. Ustedes, que están de espaldas al campo, votando a nivel nacional en contra de un plan hídrico que haga viable la vida de nuestros cultivos, ustedes, que no se preocupan por las conexiones y las infraestructuras de las pedanías, vienen ahora a atribuirse su cuidado. Pues el Partido Popular fue más allá y propuso la creación de distritos con presupuestos propios. Las juntas de participación son un modelo desfasado. Desfasado. Por eso es esencial, como os he dicho, la creación de los distritos con una consignación económica adecuada que permita tener autonomía a cada una de las pedanías aglutinadas en un distrito formal con un encargo plenario. Se tiene que descentralizar la administración. Es un deber moral de este ayuntamiento en una ciudad con más de 320 kilómetros cuadrados de término municipal y 30 pedanías. El alcalde defendió su plan de pedanías, dijo que es real, que se encuentra ejecutado a más del 70% con 40 millones de inversión. Ha dicho que el plan cuatrienal de pedanías apenas se ha desarrollado, pues quiere decir que se ha desenfocado usted, a mi modo de ver, en su afirmación, así como un 60 o un 70%. Porque como estas cosas siempre son discutibles, yo puedo decirle que estamos en torno a un 70 o 80% en la ejecución del plan de pedanías, 40 millones de inversión, pero si me dicen que en vez del 80 es el 70, lo acepto y lo admito de buen grado. Pero lo que no admito es, lo que no admitimos es que apenas se ha desarrollado. Y en cuanto a la movilidad, la falta de aparcamientos y los polémicos carriles bici, el PP volvió a pedir el desmantelamiento de algunos de ellos. Es esencial que ustedes pongan en marcha un plan de movilidad adaptado con la policía local, que es la verdadera conocedora de la realidad de nuestro tráfico, que cohesione y que vertebre. Como ayer comentó la señora Marcos, determinados carriles bici están suponiendo un auténtico caos para los ilicitanos. Por eso hemos solicitado desmantelar los dos más conflictivos, no porque no queramos carriles bici, sino porque el carril bici en Juan Carlos I y el carril bici en José María Buch es un despropósito. También fue crítico con la supresión de aparcamientos y con la creación de nuevas plazas en la periferia, un argumento que lo apoyó el resto de la oposición, que considera que esa no es la solución, ya que hay zonas que sí necesitan aparcamientos. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Incluso el señor González ha dicho más de una ocasión que es incompatible una ciudad más humana manteniendo los aparcamientos que habían. Me sorprende, la verdad, esa manera de crispar a la ciudadanía que la veíamos ayer. Yo, sinceramente, creo que es compatible, como también es compatible el uso de turismos con el desplazamiento a pie, en bicicleta o autobús público. Y esta fue la respuesta de la concejal de Movilidad, Esther Díez. Los barrios, como estaba comentando ahí también el alcalde, pueden hacer algunas optimizaciones de espacio, cambiar algunos aparcamientos en línea per batería, pero no hay espacio físico para habilitar llocs als barris que puguen acollir centenars de places de aparcaments. Y el que diga el contrari está mentint i ho sap molt bé. Quina solució proposem des del govern municipal? Habilitar 3.700 places gratuïtes, 1.000 de les quals es desenvoluparan en els següents 12 mesos en els perímetres dels barris, que és on existeix l'espai. Y vamos con las declaraciones en torno al mercado central y el provisional. El Partido Popular apuesta por desmantelar el provisional y trasladar a los placeros al viejo mercado. Los que estamos aquí, los 27, gobierno y oposición, tenemos que ofrecer y generar seguridad y certeza de una vez a los placeros y a los usuarios. Por eso creemos que es imprescindible rehabilitar el edificio histórico para convertirlo en un modelo moderno pero tradicional, incorporar una planta siendo fieles al proyecto de don Santiago Pérez Aracil y junto a esto una planta nueva de hostelería y el parking en Plaza de las Flores de 140 plazas de aparcamiento, algo absolutamente viable. El mismo modelo que ustedes desarrollaron en la replaceta al lado del Gran Teatro, en la replaceta del Esparte. Mientras que el alcalde pidió a la oposición mayor lealtad en este asunto porque dijo que los placeros están contentos con la decisión de quedarse donde están. De honestidad política y de sinceridad, los placeros del mercado provisional ahora definitivo están encantados con el sitio, están encantados con el emplazamiento que tienen. Lo que quieren es que lo que es provisional se convierta en definitivo desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista constructivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si alguien se dirige a ellos y agita las conciencias, las voluntades y agita los planteamientos, pues entonces ellos dicen, queremos estabilidad. Pues ayer nuestra compañera Yanire Perona estuvo con los placeros del provisional para preguntarle si están encantados. Nos cuenta esta noticia ella misma, Yanire. Buenos días, Ros. Pues tras conocer la intención del equipo de gobierno de convertir el mercado provisional en definitivo a través de esa modificación del plan general, la Junta Directiva del Mercado Central critica la falta de comunicación directa y fluida que les permita exponer sus necesidades y preocupaciones. Los placeros piden participar y ser parte activa del proyecto como implicados directos en un tema que consideran que llevan años lidiando con un futuro incierto por ser, dicen, la moneda de cambio de los planes electorales. Sus trabajadores piden sobre todo estabilidad y normalidad, lejos de toda la controversia y el debate continuo sobre el mercado central. Y estuvimos ayer con la presidenta de la asociación, Maricel Trota, que reclama una mesa participativa en la que se permita el diálogo para aportar sus opiniones al proyecto de ciudad y asegura que no se cierran a nada. Pero eso sí, esperan que tanto vecinos como trabajadores puedan llegar a un acuerdo y estar todos contentos. La escuchamos. El tema de la mesa que hemos pedido para que la ciudadanía también, nuestros vecinos, pues que son los más perjudicados yo creo en esto, que nos dé su opinión, porque si vamos a empezar algo y a ellos les va a molestar, pues vamos a seguir todo el tiempo de conflicto. Entonces llegar a un acuerdo con la ciudadanía, que nosotros lo que queremos es un futuro para nosotros fijo, que estemos tranquilos, que no tengamos que ver a ver dónde nos vamos el día de mañana. Y nada, pero que esté toda la ciudadanía conforme de las decisiones, que no haya ninguna polémica más para seguir de provisional en provisional. Pues más allá de este asunto del mercado provisional, la situación de las pedanías o la construcción de carriles bici, los grupos de la oposición sacaron a relucir otras preocupaciones, como la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo en el Raval, tras años cerrado, algo en lo que coincidieron Ciudadanos, el Edil No Adscrito y el PP. Precisamente el portavoz popular, Pablo Ruz, también pidió un nuevo conservatorio de música, lo que aprovechó la portavoz de Compromís, Esther Díez, para anunciar su construcción con la ampliación del plan Edificant. I miren, tenim un deute pendent amb tot l'alumnat d'estudis musicals i el seu professorat. I per això m'alegra poder confirmar que la Conselleria d'Educació portarà a terme la construcció del nou Conservatori d'Elx una vegada s'habilite la següent ampliació del Pla Edificant. Esta ciutat bé s'ho mereix. Y Vox trajo a este debate también la retirada de la cruz del Paseo de Germanías. El alcalde aseguró que la decisión no tiene nada que ver con la fe, los católicos o la religión, porque esa cruz, dijo, no es un símbolo católico, sino de la dictadura franquista que tanto dolor ocasionó. Y por último, en el debate, el alcalde aplaudió la medida anunciada ayer por el presidente del Consejo, Ximo Puig, de suprimir el pago del canon de saneamiento de las aguas residuales que viene reflejado en el recibo del agua. El alcalde cuantificó esta rebaja en un ahorro de 5 millones de euros para las familias de Elche. Carlos González destacó que esta medida, que se aprobará con carácter de urgencia por la Consejería de Transición Ecológica, va a repercutir de forma favorable en los domicilios valencianos en lo que queda de año. El receso de este debate pues sirvió para realizar una concentración a las puertas del centro de congresos en repulsa del último asesinato machista en Alcira el pasado 7 de junio. Los representantes políticos guardaron 3 minutos de silencio en muestra de condena e indignación por este nuevo caso de violencia de género. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional detuvo a un hombre de 41 años por robar en establecimientos de hostelería. El ladrón actuó en Carrús, donde las cámaras de seguridad de uno de los locales que asaltó forzando la persiana recogieron su rostro. Días más tarde perpetró otro robo, donde se llevó 2.000 euros. Pero al romper el cristal de una ventana del local, a pocas calles del suceso anterior, se cortó y necesitó asistencia médica. Los agentes vieron los restos de sangre y, tras acudir a varios centros de salud, dieron con él en el hospital del Vinalopó. Finalmente prestó declaración desde el mismo hospital, donde continuó ingresado a la espera de ser intervenido y comparecer en sede judicial. Tiene más de una cincuentena de antecedentes policiales e investigan si ha cometido más hechos similares. Y más asuntos. Hoy, 1 de julio, Visit Elche pondrá en marcha su administración electrónica, un nuevo sistema digital que va a posibilitar agilizar los trámites administrativos online desde cualquier dispositivo sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas de Visit Elche o a la propia OMAC. También recordamos que hace unos días se publicó ya la convocatoria para pedir las ayudas líder de fondos europeos para la creación y mejora de empresas en el Camp d'Elx, empresas rurales, por lo que si vives en alguna pedanía y tienes en mente emprender un nuevo proyecto, ya puedes optar a estas ayudas que superan el 1 millón de euros. Y este domingo tendrá lugar una nueva edición de la travesía Tabarca-Santa Pola con la participación de 1.345 nadadores, de los que 256 son mujeres y hay 14 nadadores de acero por sus prótesis al tener alguno de sus miembros amputados. Esta prueba vuelve tras el parón de la pandemia con nadadores de hasta 11 nacionalidades. La primera travesía se llevó a cabo en el 96 con un grupo muy reducido de participantes. La historia la contaremos hoy en nuestro programa La Glorieta con uno de sus fundadores, Andrés Sempere, quien sigue vinculado a esta prueba convertida en la más popular del país y una de las 100 mejores travesías en aguas abiertas de todo el mundo. Todo aquello pasó en el año 1996. Un médico le prescribió a Sebastián que tenía que nadar. Y él, que vivía en Santa Pola del Este por aquel entonces, me dijo: Andrés, tengo que nadar, me lo ha dicho el médico, ¿me acompañas? Y empezamos a nadar por Santa Pola del Este. Solíamos quedar los domingos a las 9 y nadar un tramo cada vez más largo. Y nos ocurrió algo impensable. No sé si has visto la película de Forrest Gump, que se pone a correr y de repente hay gente corriendo detrás. Pues nos pasó algo muy parecido. Pues si quieren escuchar el resto de esta historia, que tiene mucha magia, pueden hacerlo a partir de las 9:30 aproximadamente de hoy, hora en que vamos a emitir la entrevista con Andrés Sempere. La Glorieta, El Despertador de Elche con toda la información local. Conócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si estás buscando para tus hijos una escuela de verano diferente, ven a Requetearte. Sí, Requetearte, entre Pisos Azules y Reina Victoria. Búscanos en Google, Instagram o Facebook. Requetearte, diversión garantizada. Escultura y pintura con reciclados, cerámica, ilustración, manga, percusión y mucho más. Requetearte. Infórmate en redes sociales y en Google. Requetearte. Escuela Sostenible. Este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle. Estaremos en Las Vallas para hablar del servicio de recogida de podas. Entrevistas, música, buen humor. Desde las 10 y cuarto estaremos en directo en la Plaza de la Primavera junto a la iglesia. Y recuerda que también puedes vernos por Teleelche, teleelche.es y el Facebook Live de Teleelche. Este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. 3 minutos quedan para llegar a las 7:30 de la mañana y antes de la crónica deportiva vamos a escuchar la sintonía ya oficial de la Vuelta Ciclista a España de este año. Es la de Lorena Medina, Semón. Tengo ganas de llegar. He esperado todo el día entero. No he dejado de pensar. Voy corriendo pa' llegar primero. Come on, come on, come on, come on. Hay que darlo todo. Come on, come on, come on, come on. Now's the time. We go, we go, we go, we go. And our hearts will follow. Deja, deja, deja el pasado atrás. Eso es todo lo que tengo. Y no tengo. We'll be right back. Pues esta es la canción que se ha escogido de Lorena Medina para la Vuelta Ciclista a España de este año. Hemos terminado el relato informativo hablando de esa travesía nado Tabarca-Santa Pola que tendrá lugar el domingo. Hemos escuchado ya la versión oficial de la Vuelta Ciclista a España y es momento con esta sintonía de escuchar a nuestro compañero José Antonio González sobre los calendarios y el horario ya que ya está confirmado, de los primeros partidos que disputará el Elche en agosto, en la primera temporada, en la siguiente temporada, donde vuelve a estar en Primera División. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días. El Elche Club de Fútbol ya conoce los primeros tres horarios de la próxima temporada. El equipo ilicitano empezará jugando dos lunes seguidos. El debut será en Sevilla ante el Betis el día 15 a partir de las 9 y media de la noche. La jornada 2 será el 22 en casa contra el Almería a las 8. Y para acabar el mes de agosto el 27 a las 5 y media de la tarde ante la Real Sociedad. El presidente Joaquín Buitrago valoraba así hace unos días el inicio de campaña para los de Francisco. No hay rival fácil ni difícil, o sea, no vamos a decir que la Real es un rival difícil y la Almería es un rival fácil, no. Va a ser tan dificultoso uno como el otro. Entonces, al final se trata de hacer bien las cosas y de seguir con nuestra dinámica del año pasado, que era bueno, ser muy competitivos y peligrosos. Por otro lado, el Elche sigue dando forma a la pretemporada. La plantilla regresa al trabajo el próximo lunes y jugará amistosos a lo largo del mes de julio ante el Newcastle Sub-23, el Villarreal B, el Leganés y el Getafe. Respecto a la confección de la plantilla, el Elche espera anunciar en los próximos días la renovación de Javier Pastore. Los contratos tanto del argentino como de Omar Mascarell terminaron ayer, aunque se sigue negociando para que continúen en el club. Por su parte, Buitrago confía en que ahora en julio se empiece a mover un poco más el mercado. Es complicado, lo estáis viendo a nivel nacional, que el mercado de fichajes se está moviendo muy poquito, así que creo que a partir del 30 habrán más movimientos. Por último, destacar que la campaña de abonos en menos de 24 horas ya ha superado los 1000 primeros carnés. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Con un centro secundario de altas presiones entre las Baleares y la península, hoy la jornada va a estar marcada por el paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Durante esta madrugada ya hemos visto algunos intervalos que nos han dejado temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. En noche tropical aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 21 grados, 22 en Torrellano, en Santa Pola también 22, en La Marina, el Altet no baja de los 21 y en pedanías del sur como Matola, Derramador o Valverde hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados. Los intervalos de nubosidad de tipo bajo con algunos claros nos van a acompañar por lo menos hasta las horas centrales del día. El protagonista de hoy, el viento puntualmente moderado de componente este, rachas que en la franja litoral podrían alcanzar los 40 km por hora. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 29-30 grados. Durante el fin de semana, para mañana sábado, al alternancia de nubes y claros, nubosidad sobre todo de tipo alto, el domingo mayor aporte de nubosidad, irán subiendo los valores térmicos, mañana sábado alcanzaremos ya los 29 grados, el domingo 31 y ya para la semana que viene temperaturas que incluso podrían superar los 32 grados, no nos vamos a librar de las noches tropicales con valores térmicos que no bajarán de los 22 grados. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306, 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana el Hospital Vinalopó celebró la 12ª edición de su acto homenaje a los defensores de la salud. Desde su creación, el Departamento de Salud del Vinalopó distingue a las personas e instituciones que trabajan en pro del bienestar sociosanitario, y este año se ha reconocido el trabajo de día de la Asociación Sin Ánimo de Lucro, que lleva décadas salvando vidas en Elche, porque tanto su voluntariado como personal contratado y ambulancias se ponen a disposición de la ciudad en cualquier emergencia. Y su ayuda este año a los refugiados ucranianos le ha valido esta distinción del Hospital Vinalopó. Por ello, hoy queremos entrevistar al responsable de día en Elche, Antonio Tarí. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Qué valoración haces, Antonio? A ver, todo lo que sean reconocimientos, que es por eso una forma de agradecer a todo el personal de día y sobre todo a todo el voluntariado de todo tipo, no solamente de día, de conciencia térmica, civil, muchas empresas, muchos particulares, todo el mundo que se volcó, eso, sobre todo en los primeros días, cuando había que buscar alimentos, había que organizar el albergue, había que... Fueron muchísima gente, vamos, no te voy a decir el número, fueron 400, o sea, gente que se volcó para ayudar de una forma o de otra. Pues... Nuestro reconocimiento va por ellos. Pues vamos a hablar de eso, precisamente, de lo que el papel que tuvo día en los primeros momentos cuando comenzaban a venir refugiados huyendo de la guerra de Ucrania. Lo más difícil, lo más gratificante, Antonio, de ese trabajo, ¿qué ha sido? Todo gratificante. Cuando ayudas a cualquier tipo de persona, y más estas personas que son... Pues son gente, digamos, que son europeos, que son vecinos nuestros, que en un momento pues, han sufrido esta desgracia, y ves que llegan sin nada, llegan con lo opuesto, sobre todo los niños. Pues la verdad es que recuerdo la primera vez que llegaron aquí a Elche, los primeros refugiados, llegaron aquí a nuestra base, les teníamos preparado hasta unas bolsas de golosinas para los niños, para los críos. Y recuerdo una niña de 4 añitos, y conforme bajó, pues la mujer esto. Iba con su madre, estaba un poco asustada la cría, y cuando le dimos la bolsa de chuches, bueno, no te puedes imaginar cómo le cambió la cara, cómo echó a correr a buscar a su madre, no sé, son detalles que, bueno, que quedan grabados. Por supuesto, luego está buscarles sitio, buscarles comida, aún siguen, muchos aún siguen, pero seguimos ayudando. Y bueno, pues eso es lo más gratificante. ¿Y cuál es la ayuda y la infraestructura con la que habéis contado para precisamente atender a estas personas que llegan sin nada? Pues sobre todo gracias a empresarios y sobre todo a uno, si no quiere que digamos su nombre, él por cuenta alquiló 3 pisos y pues conseguimos colocar a las familias enteras dentro de estas viviendas que siguen, eso alquiló para 1 año. Y igual que este empresario, otra mucha gente que se ha volcado con gente que tiene personas en su casa, que llevan ya tiempo intentando buscarles trabajo, intentando también para los niños, como hace conciencia, darle clases de español, no sé, intentar coordinar un poco cualquier problema que va surgiendo, solucionarlo e intentar ayudarles en todo. O sea que seguís haciendo un mantenimiento de vuestra ayuda, un seguimiento a estas familias, las tenéis bien identificadas y continúan teniendo necesidad de esta emergencia social. Cada vez menos emergencia, pero ayuda siempre necesitan. O sea, mira, ahora mismo tenemos una chica ucraniana que bueno, que tiene familia cerca de Ucrania, que quiere volver, me llamaron ayer mismo, que no tenía 2 maletas para poder llevarse el juego que tiene, para poder llevárselo. Bueno, pues hoy hemos conseguido maletas. Son detalles que van surgiendo cosas. También agradecer picolinos, por ejemplo, nos dio vales de comida, estamos repartiendo entre ellos, porque ya digo, hay algunos les cuesta encontrar trabajo, y hasta que puedan valerse por sí mismos, pues estamos intentando ayudarles. Estamos también con el tema de Ucrania, estamos montando una tercera ambulancia, esperamos que en breve también puedan salir para Ucrania, también cargada con material, y bueno, pues haciendo todo lo que se puede desde nuestra organización. ¿Cuántas ambulancias han salido cargadas con material a Ucrania? Sacamos ya dos ambulancias, mandamos hace un mes y medio, que llevaron cuatro policías locales de aquí de Elche. Quiero agradecerles a ellos eso, algo complicado como es el traslado. No solamente es tomar las ambulancias y cargarlas de material, luego hay que llevarlas y asegurar, digamos, que entran a donde realmente hacen falta. Que de eso se encargaron los policías y de darle las gracias porque pararon hasta la zona neutral y luego salió un poco complicado. Pero bueno, nos aseguramos que llegaron hasta su destino, que digo que iban a cargar de material, sobre todo material que nos habían pedido desde hospitales de allí de Ucrania, material para mascarillas de oxígeno para niños que no tenían. Y bueno, pues agradecer también al hospital Vinalopó, porque conseguimos sueros gracias a ellos. Y no sé, un montón de gente que se vuelca cada vez que hace cualquier llamamiento y están ahí. Pues Antonio, llevamos años ya entrevistándote porque no paramos, vamos de emergencia en emergencia. Ahora son los refugiados de Ucrania, antes era la pandemia, estamos en una crisis energética, dicen que entra España en recesión económica. ¿Qué os queda por hacer en Elche? Queda muchas cosas por hacer. Todos los días se reciben llamadas de todo, de gente que no tiene para comer, de gente que le van a cortar la luz o el agua. Muchas veces también por no conocer, no saber, muchas veces orientarlo, o sea, dónde tienen que dirigirse, qué tienen que hacer, cómo tienen que organizarse. No sé, todos los días hay, no tan a nivel grande como puede ser una pandemia, puede ser como la crisis de Ucrania, pero realmente necesidad de todos los días. Mira, ayer estamos con, justo cuando estaban entregando el premio, después hubo un briefing, gente que te se acercaba y decía, oye, es que tengo que hablar con esta persona, que no podemos. Y pues no, intentando pues solucionar lo que se pueda y tener en cuenta que, eso, como tú bien dices, la crisis energética, hay muchas familias medias que lo están pasando mal. Cada vez los costes son más caros, luz, agua, gasoil, y pues tienen su sueldo, los sueldos poco se incrementan. Cuando tienen familia, dos hijos, pues la verdad es que es complicado. Muchas veces te piden ayuda para comida. Y bueno, pues intentar hacer lo que se pueda. ¿Vosotros tenéis banco de alimentos? ¿Vosotros podéis dar de comer a quienes no tienen nada? Nosotros realmente no tenemos banco. Cuando el banco se lo pasamos a la conciencia T, es en fechos de voluntarios también para llevarlo. Y cuando no hace falta, o bien a través de vales, o bien a través de servicios sociales, si tienen la oportunidad. También es lo primero que lo remitimos. Y si no, pues también tenemos otras acciones que sí que tienen banco de alimentos, y combinamos con ellos para comida, y también ofrecemos nuestra logística a estos bancos de alimentos que no tienen logística para repartir. Además de ayuda social, vosotros salváis vidas. ¿Cómo está este asunto? Porque, ¿qué me puedes contar de día? Vosotros nacéis como una asociación de ayuda en carretera, pero día es mucho más que eso. Al menos aquí en Elche. En principio el tema nuestro, como bien dices, era el tema de ambulancias, el tema de servicios preventivos, de ayuda, como tú dices, en urgencias, cuando te falta. Pero poco a poco te vas desviando al tema social. Como tú bien dices, la verdad es que somos mucha gente que está pendiente de que mandes un WhatsApp para lo que sea. Y te podrían nombrar 200 personas, 200 empresas, que cada vez que se ha soltado cualquier cosa, están ahí. Entonces, pues como la gente se va corriendo la voz, muchas veces no es el trámite correcto ni a nosotros. Si hay servicios sociales, a su trabajador social, para que le gestione cualquier tipo de ayuda, pero sabemos que eso lleva un tiempo. Entonces, que te lo solicitas, te lo pueden asignar y demás, te pasa un tiempo. Y a veces ese tiempo, pues, cuando es un problema de comida o es un problema, pues lo más rápido es recurrir a nosotros, intentar buscar una solución y ya está. Gente que está en la calle, muchas veces te llaman de policía local o bien cualquier particular. Oye, mira, una persona que está aquí en la calle, que me está dando pena, no sé, pues a través de calle intentamos gestionarlo, a través de... Con el tema de Ucrania, igual, nos han llamado de gente que, pues, que mira, tiene un problema y un simple, no sé, gestión en Policía Nacional, que para ellos es un problema, a lo mejor para nosotros cuando estamos en contacto con ellos es mucho más sencillo. También aprovecho para agradecer al comisario, a Pedro. Cada vez que me ha surgido cualquier cosa de documentación, me ha estado ahí. Y el tema de los SIPs, muchas veces una persona que está en la calle no tiene SIP, es un problema. Y si me va a sacar un SIP, pues saber dónde están empadronados, gestionárselo y ayudar a sacárselo. Son detalles que a lo mejor es muy sencillo porque estamos todos los días con ellos, pero para eso es un mundo. Pues Antonio Tarí, muchísimas gracias por el trabajo que realizas. Llevas toda la vida sirviendo a los demás, desde que estás en Día. Ya son muchos años y no es este el primer reconocimiento que recibe Día del Departamento de Salud del Hospital Vinalopó. También hay otras entidades como el propio ayuntamiento que os ha reconocido la labor y el trabajo. Y esto, Día, tiene muchos años más por delante. Pues esperemos que sí, y digo siempre lo de siempre, la cara visible precisamente sea, pues, en este caso yo, porque estoy ahí y la cara que salen las fotos, pero detrás de mí, de nosotros, de Día, hay un montón de gente, voluntarios, hay un montón de empresas, no paro de nombrarlas, porque es que cada vez que, y pongo un ejemplo, gente, por ejemplo, Francisco, su gerente, cada vez que ha surgido cualquier problema de cualquier cosa, quiere hacer una llamada y automáticamente se le busca una solución. Pues, estamos ahí para que se pueda necesitar. Creo que has definido el éxito de tu trabajo y es que lo estás haciendo en una ciudad que es solidaria, que responde. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. La boda de tus sueños es posible. En Finca La Llaguna, by Pilsen Restauración. Diseñamos tu boda a medida. Por eso hemos ganado los Wedding Awards 3 años consecutivos. Finca La Llaguna, un lugar mágico. Para un día especial que recordar siempre. Infórmate en pilsenrestauracion.es. 7:48 de la mañana, nos vamos acercando a las 8 para volver otra vez a contarles este relato informativo del 1 de julio, viernes, primer día de mes, primer día para muchos de las vacaciones. Comienza en todas las carreteras, aeropuertos y estaciones de transportes. Hay movimiento, actividad, habrá más agentes de la Guardia Civil vigilando todas las carreteras por los desplazamientos. Pues venimos contándoles desde las 7 de la mañana, por ejemplo, que el gobierno valenciano va a suprimir, y es una buena noticia, la tasa de saneamiento que se paga en el recibo del agua durante los próximos 6 meses, así que nos resultará más barata la factura del agua. El alcalde, en el debate de ayer del estado del municipio, cuantificó esta medida, que se aprobará de urgencia, en un ahorro de más de 5 millones de euros para las familias de Elche. También les estamos contando que el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, rebajó la intensidad de sus críticas contra el equipo de gobierno. Ayer, en el debate del estado del municipio, mostró otra forma de hacer oposición, mucho más constructiva, con propuestas para solucionar los problemas y quejas de los ciudadanos que se escucharon durante la primera jornada del debate. Además, hemos hablado con la representante de los placeros del mercado provisional, pide la creación de una mesa participativa para dialogar sobre el futuro, reclama estabilidad, lamenta la falta de comunicación directa con el equipo de gobierno para conocer el proyecto y aseguran que están abiertos a cualquier propuesta.

por sus prótesis al tener alguno de sus miembros amputados. Esta prueba vuelve tras el parón de la pandemia con nadadores de hasta 11 nacionalidades. La primera travesía se llevó a cabo en 1996 con un grupo muy reducido de participantes. La historia se la vamos a contar hoy en nuestro programa La Glorieta, sobre las 9:30, con uno de sus fundadores, Andrés Sempere, quien sigue vinculado a esta prueba convertida en la más popular del país y una de las 100 mejores travesías en aguas abiertas del mundo. Todo aquello pasó en el año 1996. Un médico le prescribió a Sebastián que tenía que nadar. Y él, que vivía en Santa Pola del Este por aquel entonces, me dijo: Andrés, tengo que nadar, me lo ha dicho el médico, ¿me acompañas? Y empezamos a nadar por Santa Pola del Este. Solíamos quedar los domingos a las 9 y nadar un tramo cada vez más largo. Y nos ocurrió algo impensable. No sé si has visto la película de Forrest Gump, que se pone a correr y de repente hay gente corriendo detrás. Pues nos pasó algo muy parecido. Pues si quieren escuchar el resto de esta historia con muchos tintes mágicos, como dice Andrés Sempere, pueden hacerlo a partir de las 9:30 aproximadamente de hoy en nuestro programa La Glorieta. Y la duodécima edición del Festival de Jazz comenzó anoche con un concierto en la rotonda del Parque Municipal de María y Feu, una de las voces más especiales surgidas en los últimos años. Hoy, como novedad, la Plaza de Baix se convierte en escenario para acercar el jazz a los peatones con el concierto del Cuarteto Femenino de Saxofones, el Exax, mientras que a las 10:30 de la noche Pedro Iturralde actuará en la rotonda del Parque Municipal. El sábado continuarán las actuaciones en ambos escenarios hasta el domingo. Una de las figuras más importantes del flamenco jazz viene a Elche este sábado, Chano Domínguez, y Carlos Bianchini cerrará este festival. El precio de las entradas es de 5 euros en venta anticipada para los conciertos de la rotonda, porque los de la Plaza de Baix son gratuitos. Y también este fin de semana, el sábado, lo han escuchado ustedes en las cuñas promocionales, a partir de las 7:30 de la tarde, Teleelch va a retransmitir en directo el acto de proclamación de las reinas y damas de las fiestas de agosto de este año. Será en el Gran Teatro. Y otro festival que llega a su edición 45 es el Cine Independiente de Elche. En este mes se ha programado una mesa redonda, creando series de éxito, que estará coordinada por el cineasta y guionista alcoyano Tirso Calero. Participarán Coldo Serra, director de varias temporadas de La Casa de Papel, Javier Olivares, el showrunner del Ministerio del Tiempo, Adriana Rivas, guionista de Vis a Vis, y Paula Ergar, periodista cultural. Y la edil de Cultura, Marga Antón, anunciaba hace dos días los talleres que a partir de la próxima semana comenzarán en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, en el MAE. La semana que viene empiezan talleres familiares en el MAE, una oportunidad para estar en familia y seguir aprendiendo cosas de nuestra ciudad. Estos talleres son de cerámica prehistórica, telares íberos y lucernas romanas, del 5 al 8 de julio en el MAE. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Se acaba el colegio y no sabes qué hacer con los niños? Yo lo tengo claro, los míos repiten en el campus de verano de la Unión Excursionista de Elche. Ven con nosotros del 22 de junio al 12 de agosto. Puedes elegir tus fechas con comedor o sin él, piscina, escalada, multideporte y acampada nocturna. Date prisa y coge tu plaza. Infórmate en el 672 44 55 03 o en el Facebook de la Unión Excursionista de Elche. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

avión, el Air One Force, que, bueno, pues el país titula que los aliados, en cuanto a la cumbre de la OTAN en Madrid, ya terminada, Biden dice que proclama: esta guerra no va a terminar con una victoria de Rusia. Los aliados comprometen más armamento para Ucrania. En el Air Force One, es la fotografía de Biden subiendo por las escalerillas en Torrejón de Ardoz para poner rumbo de regreso después de la cumbre a Estados Unidos. Y también el país en titulares recoge que el Supremo de Estados Unidos socava la lucha contra la crisis climática. Los jueces conservadores recortan el poder del regulador del medio ambiente. También trae en portada que Sánchez llama a un acuerdo de país para duplicar el gasto militar. Hay que cumplir con los compromisos de la OTAN. Y las tropas de España y Alemania se repliegan de Mali. Ayuso justifica otro de los titulares: las becas para rentas altas, aludiendo al aborto y al cambio de sexo. Y la Unión Europea acuerda poner fin al anonimato en las operaciones con criptomonedas. Son los principales titulares del país. Vamos con ABC. También recoge el momento en que Biden regresa a Estados Unidos subiendo las escalerillas de su Air Force One. 90.000 millones más al año contra la amenaza rusa y China es la portada del ABC. Moscú y Pekín acusan a los aliados de resucitar la Guerra Fría. La OTAN tiene las manos manchadas de sangre, afirma el gobierno de Xi Jinping. El compromiso de elevar al 2% del Producto Interior Bruto el gasto en defensa amenaza el apoyo de Podemos al presupuesto del Estado. La cumbre de Madrid, un éxito de organización que impulsa la proyección internacional de España. Esos son los titulares del ABC. El Mundo también recoge, al diferencia del país y de ABC, recoge a Pedro Sánchez en primer plano, al presidente del gobierno, a través de un monitor ayer en la última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid. Y titula: la OTAN aboca a Sánchez a poner fecha al gasto militar. La Alianza Atlántica presiona al gobierno para que alcance el 2% del Producto Interior Bruto al menos en el año 2029, tras fallar para 2024. Podemos advierte de que su objetivo es bajar la inversión en defensa y vota contra las conclusiones de esta cumbre. Otro de los titulares del Mundo es: Hacienda dispara la recaudación un 16% y el ahorro familiar se desploma. También recoge 25 años de la liberación de Ortega Lara. Aquí hay vida, está aquí, estoy seguro, es entrecomillado. Es uno de los testimonios de los agentes que liberaron a Ortega Lara. El comandante de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, relata cómo fue el rescate del funcionario de prisiones en el secuestro más largo de ETA. Y La Razón, en portada, recoge que nos cuenta que Sánchez pide un pacto para subir el gasto en defensa. Los socios de gobierno se oponen al incremento del 2% y le insta a dejar a un lado la ideología para defender la paz. La cumbre de la OTAN sitúa a España en el epicentro del escenario internacional. Y en portada, la fotografía que recoge es la de Pedro Sánchez ayer en la entrevista con La Sexta, titulando: cambio de ciclo político en interrogatorios. Y Feijóo, otro de los titulares de La Razón. Feijóo espera que se investigue la tragedia de Melilla. Inicia en el País Vasco una gira de encuentros con empresarios para exponer su programa económico. También recoge otra de en portada, otro de los titulares: está previsto avalar el acuerdo sobre Rota este mes. Joe Biden presume de una alianza que está más fuerte y unida que nunca. Este es el repaso que hemos hecho a la prensa en sus portadas, pues leyendo los titulares más destacados. Nosotros continuamos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle. Estaremos en Las Vallas para hablar del servicio de recogida de podas. Entrevistas, música, buen humor. Desde las 10 y cuarto estaremos en directo en la Plaza de la Primavera junto a la iglesia. Y recuerda que también puedes vernos por Teleelche, teleelche.es y el Facebook Live de Teleelche. Este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:15 y continuamos hablándoles de más asuntos porque Recova, la coordinadora de familiares y usuarios de las residencias de la Comunidad Valenciana, ha aplaudido la aprobación inicial para cambiar el modelo de las residencias de nuestros mayores en este país, pero valoran que se queda corto. Esperan ahora que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas pueda mejorar lo aprobado hace unos días en el marco del Consejo Interterritorial. Pues bien, nosotros queremos saber algo más de lo que significa esto, de lo aprobado inicialmente. Y para ello contamos con un miembro de Recova, de esta coordinadora. Ella es Esther Pascual. Muy buenos días, Esther. Hola, buenos días, Rosmary. ¿Qué tal? Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha aprobado este gobierno para cambiar el modelo de las residencias de nuestros mayores? ¿En qué va a cambiar y en qué se queda corto? Pues, a ver, se queda corto. Y se queda corto porque después de muchas reuniones cada vez se ha ido bajando más el listón. Desde septiembre del 2021 que empezamos a reunirnos con el Ministerio, cada vez hemos ido a menos. Y de hecho, mira, se ha aprobado por 10 comunidades a favor y 9 en contra, que agradecemos muchísimo a la Comunidad Valenciana, a nuestro gobierno autonómico, que votara a favor. Pero sorprende que haya otras comunidades que todavía estos problemas que se han detectado en las residencias no sean conscientes de ellos y de que es necesario y urgente un cambio, porque todos vamos a envejecer. ¿En qué se ha quedado corto? Pues se ha quedado corto en que ya no se prevé que las residencias actuales se tengan que adaptar a la nueva normativa. Por ejemplo, se buscaba residencias más pequeñas y las que hay actualmente construidas se van a quedar como están. O sea, ha desaparecido esa previsión. El tamaño se va a quedar en 120, que son grandísimas. Las nuevas, es verdad que con módulos todavía no se sabe exactamente cómo de bien van a poder funcionar esos módulos pequeñitos. O sea, habrá módulos como de 15, 20 mayores en cada residencia, o sea, dentro de esas plazas máximas de 120. Pero muy decepcionados porque en las que ya hay construidas no tienen que hacer esa adaptación de tamaño con ningún plazo temporal. Esther, ¿por qué vosotros proponéis residencias más pequeñas? Porque se ha demostrado que en las residencias más pequeñas el deterioro es muchísimo más leve, vamos a decir, porque se parecen más a un hogar, porque hay menos rotación de personales, porque las actividades básicas de la vida diaria se desarrollan de una forma más amable, y porque millones de estudios científicos lo avalan, que es así. Es cierto que entendemos que el parque residencial ahora mismo, que es de unas dimensiones considerables, es complicado que arquitectónicamente se pueda adaptar todo. Es verdad que ya hay déficit de plazas. Las residencias, como sabes, las empresas han estado haciendo mucha fuerza porque, claro, no quieren asumir esas reformas y al final lo han ganado. Pedro Sánchez ha cedido, Ione Belarra han cedido porque no dependen de la empresa privada. O sea, el modelo que tenemos es privado. El 90% son privadas. Entonces, claro, las diferentes administraciones necesitan esos grupos empresariales. Por eso defendemos que debe cambiar y no hay ninguna previsión de un plan de construcción de residencias públicas, que es lo que también nos ha decepcionado de este acuerdo. Pero no solo el tamaño, también nos ha decepcionado la eliminación de las sujeciones. O sea, si ya se ha demostrado, Rosmari, que hincharlos a ansiolíticos, que atarlos es malo, ¿por qué les tienen que dar 3 años para suprimir esas sujeciones? ¿Pero por qué 3 años? Pues te lo voy a decir yo. ¿Por qué 3 años? Porque el personal que finalmente han aprobado es raquítico. ¿Qué pasa? Como no tienen personal para atenderles y para supervisarles bien, si yo no puedo controlar que un mayor no se me caiga, si no puedo controlar y no puedo estar con él porque no tengo personal, pues lo ato o lo duermo y me voy. Entonces, claro, como la ratio de personal ni siquiera es inminente, la ratio que han establecido, o sea, tiene como un plazo de transición desde el 2023, que aprueba un 0,31, por ejemplo, en auxiliares, que es la figura principal, hasta el 2029, un 0,43, o sea, estamos hablando que hasta el 2029 el personal va a seguir siendo súper insuficiente. ¿Por qué estamos decepcionados? Pues porque durante todos esos años, que 0,43 sigue siendo escasísimo, pues va a seguir habiendo muchísimo deterioro y muchísima muerte por falta de atención, porque es que se ha hecho una radiografía del tiempo que pueden dedicar los auxiliares a atenderles y se ha visto que es insuficiente. O sea, para que te hagas una idea, nosotros pedíamos un 1,13. Para que lo entienda a lo mejor quien nos esté escuchando mejor, nosotros pedíamos que el auxiliar, que es el que le da de comer, le cambia el pañal, le asea, le viste, es como la figura que es como más cercana, ¿no?, al mayor, el que si le ve una llaga, llama al enfermero, ¿no?, el como el que lanza la primera voz de alarma en la residencia. Pues ese auxiliar, nosotros pedíamos 100 minutos de atención diarios por mayor en cada turno, lo que son 300 diarios. Pues nos vamos, o sea, ahora mismo tienen 135 minutos y hasta el 2029 no aumentará a 207, que es lo máximo a lo que vamos a llegar. No consideramos que después de haberse detectado los problemas se hayan resuelto como tocaba. Bueno, esto es en cuanto a la aprobación inicial. Ahora toca a las consellerías que tienen transferidas esas competencias arreglarlo. ¿Qué esperáis de la Consellería de Políticas Inclusivas? Porque tenemos la destitución, bueno, la dimisión de Mónica Oltra. ¿Qué esperáis de la nueva Aitana Mas, que tomó posesión de su cargo hace esta misma semana? Pues esperamos que continúe lo que cuando estaba esta consejería encabezada por Mónica Oltra se empezó. O sea, Mónica Oltra junto con Joan Crespo ya empezó, que es un miembro de su consellería y otros directores generales, en abril ya aprobaron un borrador de decreto de tipología que mejora esto que ahora mismo se ha aprobado. Entonces lo que no queremos es, hablando así colocamente, que se rajen. Queremos que eso que impulsaron en abril, que todavía tiene que llegar al SCORT y aprobarlo, que no lo bajen, que no bajen el listón, porque aún así tampoco es el 1,13 que nosotros pedíamos, es un 0,50 de ratio de auxiliares, un 100, por ejemplo, de tamaño de residencias, una eliminación más rápida de las sujeciones, la presencia de familiares en el Consejo del Centro, muchas cosas que en el Gobierno Central, que ha puesto como los mínimos, se han quedado cortas, las comunidades autónomas lo pueden mejorar. Entonces, simplemente le pedimos a Aitana, que además mira cerquita, o sea, es crevillentina, está cerquita de Elche, le pedimos que continúe ese proyecto y que de verdad esa promesa de su consellería de darle la vuelta al modelo Blasco-Cotino de que las personas primero y de que los mayores sí importan, que de verdad lo cumplan y que ahora no bajen el listón, porque si ya el decreto de tipologías está lejos de lo que nosotros pedíamos residencias de máximo 60, sea cual sea la densidad de población, porque hay como unas previsiones según densidad en el nuevo acuerdo, o sea, sea cual sea 60, ya nos dijeron en abril que no, nos dijeron que 100, con módulos de 20, y esperemos Esa es nuestra máxima esperanza ahora, Rosmari, que de verdad el decreto que llegue a las Cortes, porque recoba en audiencia pública, hubo un periodo de una semana de audiencia pública para hacer alegaciones, nosotros alegamos, no solo nosotros, claro, las empresas alegaron, las empresas pedían su retirada total, inmediata, claro, no les interesa. O sea, las empresas, hasta que no empiecen a hablar, hasta que no dejen de hablar de beneficios económicos y empiecen a hablar de calidad de los cuidados, es que el discurso, de verdad, estamos agotados de oír ese discurso. Porque el negocio residencial tiene que dejar de ser un negocio. Entonces, evidentemente, ellos pidieron la retirada. Claro, y tanto que pidieron la retirada porque no les interesa. Lógico. Pero si se ha detectado, claro, que este modelo tiene que cambiar, que los mayores necesitan estar mejor, porque no pueden ser ciudadanos de segunda. O sea, no puede ser que ellos tengan menos derechos por ingresar en una residencia. Pues queda. Así que la esperanza no la perdemos, Rosmari. Desde luego. Pues queda dicho esa esperanza y esa petición a la nueva consellera de Políticas Inclusivas, que mejore esa normativa de tipologías, ese decreto de tipologías. Muchísimas gracias, Esther Pascual, por explicarnos en estos momentos cuál es el debate sobre el modelo de residencias que se quiere en este país y en esta Comunidad Valenciana. Gracias. Muchas gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Vega Fibra y el Ayuntamiento de Cos presentan el evento del verano. Los 40 Club Sessions Vega Fibra Cos. Sábado 2 de julio, Plaza del Auditorio de Cos, contaremos con la actuación del DJ y presentador de los 40, Dani Moreno, el Gallo. También el mejor tributo a Queen del panorama internacional, Queen Revolution. Además, fruit trucks y mucha fiesta. Sábado 2 de julio, 9 noche en Cos. Los 40 Club Sessions Vega Fibra Cos. La fiesta del verano. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. La boda de tus sueños es posible. En Finca La Llaguna, by Pilsen Restauración. Diseñamos tu boda a medida. Por eso hemos ganado los Wedding Awards 3 años consecutivos. Finca La Llaguna, un lugar mágico. Para un día especial que recordar siempre. Infórmate en pilsenrestauración.es. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Tres minutos quedan para llegar a las 9:00 de la mañana. Tenemos tiempo para disfrutar de la música de la artista, actriz y cantante cubana Gloria Estefan, con su canción, uno de sus éxitos, Mi Tierra. Corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.